no me digas que el tiempo va cerrando, lo quieras o no quieras, las heridas. Ay, amigo, algunas despedidas cuyas voces están siempre gritando. No me digas, amigo, que otras vidas están alrededor como acechando. Esta vida que tengo está mirando las pálidas cenizas esparcidas. No me digas que hay otras, no es verdad. No quieras disfrazar la realidad. Con ella lo fui todo y lo perdí. Sin ella no seré ya lo que fui. No me digas que hay otras, no es verdad. Para mí solo hay una y no está aquí. Para mí solo hay una y no está aquí. No me digas que hay otras, no es verdad. No quieras disfrazar la realidad. Con ella lo fui todo y lo perdí. Sin ella no seré ya lo que fui. No me digas que hay otras, no es verdad. Para mí solo hay una y no está aquí. Para mí solo hay una y no está aquí.